la disfruten los sonidos del Distrito Federal, Toluca, Puebla, Tlaxcala, Monterrey, San Luis Potosí, Pachuca, Guanajuato. ¡Ay, baile la cumbia! ¡Solidera! ¡Hasta la madrugada! ¡Cumbiambera! ¡Con todos los sonidos! ¡Solidera! ¡Ahí vamos a bailar! ¡Cumbiambera! ¡Esto es el combo loco! Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Kansas, Atlanta y Miami. ¡Ay, baile la cumbia! ¡Sonidera! ¡Hasta la madrugada! ¡Cumbiambera! ¡Con todos los sonidos! ¡Sonidera! ¡Ahí vamos a bailar! ¡Cumbiambera! El baile de la cumbia. Y para todos los sonidos del Estado de México, ¡cumbia! Sabrosa, solidera, que la vamos a gozar.